Esto es Steelcast, no es Histocast, pero casi. Hoy vamos a hablar de Henry Norman Bethune, más conocido como Norman Bethune, que bueno, pues fue un doctor y bueno, un médico bastante innovador, nació en Canadá en 1890 y muerto en 1939. Bueno, él proviene de una familia realmente muy ilustre de Montreal. Incluso su tatarabuelo John Bethune pues fue patriarca de la iglesia presbiteriana de Montreal. Bueno, él se puso a estudiar medicina, pero pronto la abandonó para alistarse como camillero en la Primera Guerra Mundial, donde fue herido por metralla y estuvo convaleciente 3 meses. A la vuelta, bueno, fue trasladado a Canadá, como es lógico, y allí pues ya terminó sus estudios en 1916. Luego ya estuvo dando vueltas por Europa, incluso estuvo en Edimburgo, donde realmente obtuvo una cualificación de importante de cirugía allí. Incluso sufrió tuberculosis, de la cual se recuperó en 1929, y se unió al Hospital Royal Victoria de Montreal, donde empezó a desarrollar nuevas herramientas quirúrgicas. Pues bueno, incluso algunas mencionan que se siguen utilizando actualmente. Las tijeras de costilla Bethune. En fin. Bueno, durante este estadio, donde estuvo trabajando en el hospital como ayudante cirujano, se dio cuenta de los problemas que había, porque recordemos que en 1929 es el momento del crack del 29, ¿no? Esa crisis económica tan enorme, mundial. Y bueno, cada vez se vio más desinteresado por, no tanto por la medicina, sino su interés se centró más en cómo atender a la gente que no tenía medios para hacer frente a las enfermedades. Y entonces, bueno, pues incluso se enfrentó a sus colegas y bueno, fue radicalizando sus posiciones hasta que incluso en 1935 viajó a la Unión Soviética para ver qué tipo de atención se les daba en la Unión Soviética, porque él ya había estado promoviendo a ver que el Estado se tenía que hacer cargo de la sanidad para los ciudadanos. Y bueno, allí en la Unión Soviética pues se convirtió en un comunista convencido, ¿no? Pero aún así no se fía del todo y no creía que el comunismo podía ser la solución definitiva, ¿no? No solamente para la medicina, sino para los problemas del mundo. Y a la oferta de ser el líder del partido, pues fijaos que ya era una persona realmente relevante, ¿no? Porque para ofrecérsele ser el líder del partido en Canadá, pues algo importante sí que debía ser. Pues él lo rechazó. Y al año siguiente, al estallar la Guerra Civil Española, en 1936, pues aceptó ir a España, a Madrid, y dar atención médica a los heridos, en fin. Y bueno, él lo que vio es que había una gran mortandad por lo que llamaban el choque circulatorio, por pérdida así, pérdida de sangre, y sin tener heridas graves, esa pérdida de sangre provocaba la muerte instantánea y súbita en los heridos. Entonces él ideó la administración de transfusiones de sangre en el sitio, con lo cual, bueno, y para hacer eso tenía que desarrollar una unidad médica móvil. Bueno, pues ese punto yo creo que es por lo que realmente él ha pasado a la historia. O sea, el desarrollar una unidad médica para las guerras, que bueno, que después heredarían otras unidades como la famosa Mobile Army Surgical Hospital, la famosa MAS, que son las que hemos visto en las películas, en las series. Bueno, pues este señor fue el que las inventó. Este señor. Bueno, luego ya después de la Guerra Civil, él regresó a Canadá y bueno, estuvo intentando recaudar fondos para combatir al fascismo, porque hay que recordar que él tenía una inclinación pues del lado comunista. Y con esa inclinación, en 1938 se presentó en China, porque los chinos en ese momento estaban en guerra con los japoneses, y se puso en el lado del ejército de Mao Zedong. Y allí pues siguió realizando todas esas actividades y bueno, por supuesto, la formación, porque es que hay que ver cómo estaba China en ese momento, que no tenían medios, no tenían ningún tipo de formación médica los que se dedicaban a atender a los heridos. Y bueno, pues él estuvo coordinando todo eso y participando en primera línea, hay que decirlo. Y ahora veremos que eso pues tuvo sus consecuencias. Bueno, él atendía en esa guerra, atendía sin distinción tanto a japoneses como a chinos, los que le llegaban. Lo cual habla muy bien de sus principios morales, que si vemos de cómo era su familia, que antes lo hemos mencionado, que tenía unas profundas convicciones, pues como se ve, él había heredado todo eso y a él le da lo mismo que fuera chino, japonés, español o francés, daba igual. Bueno, pues en un momento, en una operación de urgencia, como son casi todas en el campo de batalla, pues hizo una herida en un dedo. Y fijaos en qué condiciones debía operar este señor, que le provocó una infección que se propagó a la sangre y, bueno, víctima de una sepsis, pues murió en 1939, el 12 de noviembre, y nos dejó. Si buscáis fotos de él, podéis ver en qué condiciones operaba. Yo he visto algunas fotos que realmente son impresionantes. Operaba en unas condiciones inenarrables ahí en China. Incluso bueno, casi casi descalzo, en alpargatas ahí, bueno, en cualquier lado. Increíble que el valor que tenía este señor. Y bueno, pues el que se quiere interesar más, pues tenemos un libro que, bueno, a mí me encantó porque no está dedicado solamente a él, sino a más gente, más occidentales, que dieron pues su vida por China, o por lo menos contribuyeron a cambiar China. Se llama Western Advisors in China, to Change China. Es un libro que lo podéis encontrar en la editorial Penguin y está escrito por Jonathan D. Spence. Bueno, en realidad lo podéis encontrar como To Change China. Y bueno, está muy bien, tiene un capítulo dedicado a Bentham. Y bueno, salen algunas de las fotos que os indico. Pues nada, aquí termina este recuerdo a este hombre que ha salvado tantas vidas in situ y posteriormente, aunque él no lo sepa.